Saludo, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, por suerte. Bueno, Felipe, para charlar un poquito del tema de la inseguridad, que bueno, es conocido ya, no solamente en nuestra ciudad, en el corredor serrano, en la provincia de Córdoba. De hecho, hoy Patricia Bullrich está en nuestra provincia, materia que preocupa y mucho, ¿no? Exactamente. Bueno, la situación de la inseguridad es un problema que se ha instalado en la Argentina en estos últimos años de una manera increíble e insoportable. Obviamente nos ha quitado calidad de vida, obviamente bienes y vidas se ha llevado, y ocurre en todos lados. En este caso está Patricia Bullrich precisamente aquí en Córdoba para fortalecer y para apoyar. De hecho, nosotros hace algunas semanas habíamos viajado con el intendente Cornet y con otros intendentes del corredor a hablar con ella precisamente para solicitar mayor intervención de la gendarmería, que nosotros la tenemos basada aquí en Villa Allende, y es así que están patrullando móviles. Por ahora es un móvil que cada día está patrullando con 4 efectivos, que eso claramente nos ayuda mucho, más allá de que hoy de algún modo Rosario está siendo una aspiradora para los gendarmes porque está convocando la gran cantidad a controlar el flagelo del narcotráfico en esa ciudad. Pero sí, acá se van tomando decisiones, haciendo acciones tendientes a mitigar esta presión del delito que tenemos con estos 10 kilómetros de frontera que tenemos con Córdoba, y esta, una vida tranquila, se ve afectada permanentemente con robas contra la propiedad. Por suerte son en general leves, pero en definitiva uno vive muy, muy tranquilo. Y como decía recién, la semana pasada firmamos con el intendente de la localidad de San Miguel, en la provincia de Buenos Aires, un programa que se denomina Ojos en Alerta, y que es precisamente involucrar a los vecinos en lo que hace a advertir situaciones de sospecha o de riesgo y de delito que ocurren en la ciudad. Para eso Villa Allende afortunadamente se encuentra con algún músculo en cuanto que tiene un equipo de gente que trabaja las 24 horas para estos fines, coordinando con la policía su acción y participación, cosa que en otros localidades no se tiene. Entonces uno puede tener la información y la demanda del vecino, pero en algunas otras localidades no hay qué enviar, qué móvil, cómo mitigar eso. Entonces nosotros decidimos dar ese paso, que además es complementario con otra aplicación que sí usamos nosotros, que se llama Ibis SOS, que funciona como un botón antipánico en casos de asalto o de alerta. En un caso va la policía directamente, y en caso de alerta se llama por teléfono, ese teléfono donde está georreferenciado, y se coordinan las mejores acciones para esa situación. Y el tercero es el de violencia familiar. Pero bueno, en este caso es un sistema, un mecanismo que ha aplicado San Miguel con mucho éxito. San Miguel tiene 330.000 habitantes, de los cuales ya tiene 150.000 adheridos a Ojos en Alerta, lo cual hay 150.000 ojos mirando qué ocurre en la ciudad. Entonces, obviamente, el delincuente se ve más complicado cada vez que quiere decidir algo, porque, en definitiva, esto se trata de un acceso directo a WhatsApp. Todos tenemos en nuestros celulares WhatsApp, y teniendo un acceso directo, que se denomina Ojos en Alerta, va directamente al centro de monitoreo, en nuestro caso, con la situación que está ocurriendo. Entonces, a medida que esto se hace, se conoce más, o la gente empieza a saber que existe esta herramienta, empieza a tenerla en su celular, y de pronto actúa inmediatamente. Es un modo también de involucramiento de la gente en materia de seguridad, porque creo que nada es suficiente. Tenemos que hacer todos los esfuerzos, desde el Estado y desde los particulares, en combatir este flagelo. Felipe, buenos días. Para entender un poco, ¿Cómo funciona exactamente? ¿Es a través solamente de un canal de WhatsApp donde los vecinos van alertando, estén donde estén? ¿Cómo es precisamente? Sí, es así. En realidad es primero es una tarea de involucramiento, es donde nosotros hacemos reuniones con vecinos pidiendo que se sumen a esta iniciativa. Y es un canal de WhatsApp, como bien lo describiste, en el cual el contacto es punto a punto, no es como los grupos SOS barrial, que es lo que tenemos en distintas partes de la ciudad, donde son un grupo de WhatsApp donde cada alerta o cada situación se sociabiliza con todos, y entonces claro, generan diálogo, generan algún tipo de interferencia a la hora de tomar alguna acción. En cambio, en este caso es punto a punto, es todos tienen el número de un número determinado, que es el del centro de monitoreo, donde el operador 24 horas recibe lo que surge de los vecinos. Bien. Si ven algo sospechoso o lo que fuere, pueden mandar fotos, audios, texto, ubicación, lo que sea necesario, con todos los alcances que el WhatsApp permite. En realidad esto se suma con una herramienta más, que es el Analytics, que es toda la información que de aquí surge, dónde han ocurrido los hechos, cuáles son los temas en los que más se han denunciado, cuál ha sido el resultado de nuestras acciones. Entonces se empieza a configurar ese mapa de delitos y de intervenciones, donde enriquece la posibilidad de toma de decisiones políticas para combatir la inseguridad. O sea que esto, en su éxito, radica en la apropiación por parte del vecino, en la publicidad que demos para que todo el mundo conozca que esto existe, y en la respuesta que el municipio y la policía y las fuerzas que están trabajando en el control de la seguridad a reaccionen y actúen. Así que entendemos que suma, que aporta algo que puede tener una propagación más rápida, porque la otra aplicación, tenemos una propagación que ha sido en los 6 meses de 1.500 personas, 6-8 meses, 1.500 personas, que es una buena cantidad, y la verdad es que cada vez que ha saltado una alerta ha sido absolutamente instantáneo, lo cual creo que es, habla muy bien del sistema. Con esta de ojos en alerta entendemos vamos a tener un resultado similar, y esperamos que tenga una propagación, o sea que todo el mundo lo tenga en su celular más rápido, en cuanto que no hay que bajar aplicación ni nada, sino simplemente poner un acceso directo desde la pantalla del celular a WhatsApp. Felipe, preguntarte también, ¿no? Porque, bueno, en el contacto también con vecinos, algo que pasa es tratar de acudir a las fuerzas de seguridad y que las fuerzas de seguridad no respondan. Y mi pregunta es, cuando llegan más de una alerta en este caso, ¿Cómo realmente van a hacer, con qué capacidad van a tener para poder realmente estar en cada uno de los lugares? Bueno, obviamente la seguridad es materia exclusiva de, por lo pronto, la seguridad propiamente dicha es materia exclusiva de la provincia, con la policía, que quienes son los que pueden tener la posibilidad de portar armas y que tiene el poder policía suficiente para detener personas o lo que fuere. Nosotros trabajamos coordinadamente con ellos, pero hemos ampliado los móviles. Ahora nos vamos a 5 móviles, que son los que están haciendo el patrullaje de la ciudad, que es un equipo permanente que tiene Seguridad Ciudadana, con la que acudimos a distintos casos. De hecho, en estos últimos habrán escuchado, leído, que hemos tenido una participación muy activa de un niño que rompió los vidrios allí en 190 yardas al frente de los Boy Scouts, en los locales esos que están abajo de casonas. se lo detuvo, lamentablemente era un menor, de un chico de 14 años que termina siendo liberado al poquito tiempo, lo cual eso es la otra parte que también hay que tratar de ver cómo puede resolverse. Ya eso tiene que ver con la legislación, ¿no? Un menor se libera, pero vuelve a cometer sus fechorías porque sabe de su impunidad por su edad. Y en el caso del Zoco, allí donde al frente del shopping, también detuvimos a alguien advertido por el centro de monitoreo, por las cámaras. Acudió inmediatamente Seguridad Ciudadana e instantáneamente, y en el mismo momento la policía, y también fue detenido. Detuvimos el fin de semana aquí al frente del Cordíez también una moto que tenía pedido captura, que se estaba tratando de vender, estaban en eso, y también se detuvo y tenemos la moto acá guardada en Seguridad Ciudadana. Quiero decir, hay mucho mayor alerta y mayor presencia. Por otra parte, hemos estado trabajando con la FPA, con la Fuerza Policial Antinarcotráfico, que tiene Córdoba, que es una fuerza de élite que depende del fiscal general de la provincia. Y esa fuerza se va a instalar aquí en Villa Allende. Estamos haciendo los arreglos del lugar donde va a tener su base. Y desde aquí se van a preparar operativos como los que ha habido hace poquito. Recuerden aquí en La Cruz que se desbarató a una banda familiar en la que se detuvieron a cuatro personas, dos autos importados, 140 dosis de cocaína más una cantidad X de marihuana y plata. Y bueno, esos trabajos se hacen con un tiempo y con una investigación, y es una fuerza de 450 oficiales que tiene la provincia, que vamos a tener 10 aquí en esta ciudad, con lo que se desbarata por lo pronto la comercialización de la droga, porque eso también hace que haya jóvenes que caen en esta desgracia y terminan robando cables, las placas del cementerio, hierros y bronce para intercambiarla, para continuar en el consumo. Así que creo que eso también contribuye. Lo que quiero decir es que es una batería de acciones que se están trabajando y estamos encarando para mitigar la inseguridad. También vamos a suscribir a la ley provincial que se aprobó el año pasado, a fines de año, en la cual la intención es crear una guardia urbana capacitada durante 6 meses, que va a ser parte de nuestra seguridad ciudadana. En este momento está en el Consejo Deliberante y entendemos que durante el transcurso de esta semana va a ser aprobada. Felipe, agradeciéndote los minutos, ahora sí la última, cortito, consultarte. La otra vez charlamos con vecinos de Unquillo y ellos han armado un grupo también, Vecinos Unidos Unquillo, donde manifestaban que el municipio no contaba, ni el municipio ni la policía, con estadísticas fehacientes. Y ellos mismos armaron el mapa de la delincuencia y les daba que en los últimos 150 días hubo casi 190 casos. En el caso de Villa Allende, ¿existe esa información y en qué punto estamos? ¿Si estamos bien, si estamos mal o estamos muy mal? Nosotros esos datos todavía no los tenemos, porque en realidad la gran mayoría se denuncian en la policía y muchos ni siquiera se denuncian. O sea que nosotros lo que podemos tener es la información de los delitos en los que participamos directamente, porque lo hemos advertido a través de nuestros sistemas, los que toman conocimiento público. Realmente toda esa información es bastante difícil de contarla, o por lo pronto con la policía nos ha costado acceder de manera inmediata. Seguramente hay informes y datos que la provincia proporciona, pero nosotros en el contexto no estamos tan mal como otros lugares. y como dije al comienzo, en todos lados está la inseguridad. Pero Villa Allende es mucho más sensible. Hay lugares donde está más brava, como es caso de Loma Sur, en el caso de La Cruz, en caso de Cumbres, algunas zonas, en la Polinesia. O sea, tenemos algunos lugares donde se ha incrementado estos días. Te diré, estas últimas semanas en el golf también tuvimos algunos hechos, lo cual en todos lados ocurre, pero comparativamente con nuestras localidades aledañas y con Córdoba estamos mucho mejor, y además, a diferencia de estas otras localidades, Villa Allende cuenta con un sistema 24 horas, 7 días a la semana. Felipe, te agradecemos los minutos y vamos a seguir profundizando el tema, que es uno, sin lugar a duda, de las problemáticas que más le interesa y aqueja a la población. Un abrazo grande. Abrazo para ustedes también, que anden muy bien. Felipe.